Está sonando Sol Donati en nuestra consola, pero además está sentada aquí, Sol, con Nico Catalán. ¿Cómo andan? Muy buenos días. Buenos días. Acá, bueno. Despertando. Amaneciendo. Muy bien, amanecer bardino. Porque la Sol es noctámbula, entonces le cuestan estos horarios y nos hace el amor de venir. Como diría Agustriazo, soy nochernícola. Claro. Soy nochernícola y bueno... para mí las 11 de la mañana es madrugón, ¿viste? Pero obviamente hay que venir. ¿Y qué haces a la noche? ¿Qué hacen? ¿O están juntos o vos dormís, Nico? No, yo soy medio noctámbulo también. Ah, anda. Medio, dice, somos parejitos ahí, andamos. Se descubrieron. Mirá vos. Nos deschavaron. Nos deschavaron. ¿Y por qué son noctámbulos? ¿Qué utilizan la noche para componer, para escribir? ¿O porque simplemente por una cuestión de gusto o de vida misma? Como que yo siento que a la noche toda la sensibilidad y todo lo mágico está ahí dando vueltas, ¿viste? Como que a la mañana la inspiración no me llega, pero ni... No agarro ni señal, pero ni ahí, ¿viste? Y a la noche como que está todo en el aire. Sea leyendo, o sea, me pongo a leer un libro y me lo termino. No puedo, tengo ese TOC también. Como que tiene que ser muy, muy grande el libro como para que no me lo lea y lo tenga que dejar ahí. Y nada, aprovecho como para escribir, leer o ver algo que tengan curiosidad, escuchar un disco. Por ahí nos ponemos a manijear y empezamos a tocar y vamos pasando por todos los instrumentos, nos ponemos a grabar. Claro, es imposible que no se acompañen porque si no hay uno ahí que manda la mierda al otro. Porque si... Es tranquila la noche. Es tranquila la noche, sí. Tampoco es que estamos así rock and roll y no, claro. Todo, porque si no los vecinos, obviamente ahí sí nos odiarían los vecinos. Pero... No sabemos si nos odian. Claro, todavía no lo sabemos. Queremos que sepan que cualquier cosa se pueden comunicar por acá. Por la pared. Claro, tocás la pared. Unos golpecitos y... No, pero por ahora bien venimos. No nos han corrido. Sol, hoy cierran el Poesía Pampa Fest. Bueno, contanos un poco qué es lo que va a estar pasando hoy también. Bueno, el Poesía Pampa Fest... es la séptima edición este año. Es un festival maravilloso, gestado por cuatro mujeres recontragrosas que admiro muchísimo desde la tinta, pero también desde el humano. Y bueno, y tuvieron la amorosidad de hacer el convite, ¿no? Obviamente cuando Lisa me preguntó, che, Sol, ¿querés? No sé, esto fue como en marzo. Porque Lisa encima, Segovia. Claro, son muy organizadas. Uh-huh. ¿Quiénes son las cuatro? José Bravo, Lisa Segovia. ¿Sol Riscosa? Pensé que estaba Sol. Espérate que se me fue el nombre ahora. No importa. Chicos, son las 11 de la mañana. Sí. Ya les voy a decir los nombres de todas. Ya van a aparecer los nombres. Y nada, cuando Lisa me consultó, fue como, sí, obvio que sí. Pero Sol, ¿estás segura? Sí, yo ya te confirmo la fecha. Y ahí justo Nico me dice, pero hacemos sonido también en ese evento. Así que fue, bueno, matamos dos pájaros. Ah, muy bien. El combo. Fue el combo. Nada, y es hermoso porque conoces poetas de todos los puntos cardinales de Argentina, porque no es solamente algo de La Pampa, sino que también está abierto a la escucha de nuevas voces. Hay mucho del rescate histórico también. Yo cada vez que voy me vuelvo maravillada. ¿Vos escribís también poesía o no? Sí, bueno, es un además intento. Además de canciones. Es como un intento, digamos, como un escape por ahí. Una manera hermosa de ver todo lo caótico y lo terrible. Trato de volcarlo a través de la poesía. Pero vos no editaste un libro. Sí, edité un poemario y estoy con dos poemarios más en camino ahí también en paralelo. Pero sí, me gusta mucho la poesía. O sea, digo que también la convocatoria hacia vos no solamente es por tu música, sino también por lo que escribís. Creería que sí. Las nombramos a las cuatro organizadoras, sí, las que son Águeda Franco, Lisa Segovia, Josefina Bravo y Alicia Santillán. Son las cuatro sostenedoras de esto que realmente, como vos decís, además se ha venido sosteniendo a lo largo de los años y creciendo un montón. Y la poesía, que viste, a veces no parece que no nos convoca nada, pero sigue llamando. Yo te digo que ayer, porque la primera edición siempre la hacen, son dos días, ¿no? La primera siempre se hace en Santa Rosa, la segunda en la Casa Museo Olga Orozco. Ayer era impresionante la cantidad de gente que había en APE, o sea, y siempre es un espacio que convoca, ¿no? Porque es como que vos llegás y lo sentís al Edgar ahí que te está abrazando, ni bien entrás, pero fue hermoso. O sea, yo llegué emocionada y me fui emocionada de principio a fin porque toda la gente estaba vibrando en una sintonía, ¿viste? De más, quiero escuchar más, quiero escuchar más. Y a la vez el micrófono abierto de la Sol Riscosa, que siempre es, bueno, es una maga la Sol, una maga de las palabras. Nada, un montón de personas que uno conoce, que ni sabe que escriben, y compartieron, claro. Y nada, yo salí maravillada. Si no te llamás Sol, no participás acá, ¿no? es una de las cuestiones ahí que hay que tener en cuenta para la convocatoria. Claro, ¿no? Hoy está Sol Riscosa, Sol Donati. Che, ¿quieren hacernos alguito de música? Bueno. Dale. Esta noche, igual ya vamos adelantando, entonces en el Olga Orozco es el cierre. Es esta el noche, cierre. ¿A qué hora arranca? O noche, digo yo, ¿a qué hora arranca? No, esto arranca hoy a las 4:30. Claro, claro. 4:30. Y hay un montón de actividades, va a haber un tendal poético que también hacen todos los años y está buenísimo, esto, llamado, si escribís, si te gusta la poesía, si sos manija, tenés un par de versos, no sabés qué hacer, te da vergüenza, incluso de manera anónima, hay un tendal en la Casa Museo del Orozco, andá y colgá tu poesía, que ahí la gente va, la lee, y después si quiere se la puede llevar, también está buenísimo, así que nada, sumate ahí. Me encanta lo inmaterial. Y bueno, ahora que veo que tenés la remera ahí. Rojo sal. La robé. La robé de un tendal. A mí me pusieron un tendal. Rojo sal, la historieta. La, fané, la historieta de el Pinky Pumilla y la Petina. Y la Petina, exactamente. Bueno, el Pinky, esta canción que les vamos a compartir es la última composición que hice, que nació después de un encuentro ahí con Nahuel Porcel de Peralta y el Pinky, que lo fui a ver ahí en el Cheje. Y nada, el Pinky con la palabra, bueno, ¿qué les voy a decir, chiques, no? Ya sabemos lo que es. Sí, no se fíen de ese tipo, ¿eh? Pero nada, contó la historia de los mineros y el canario, ¿viste? Claro. Y justo ahí Nahuel hablaba esto del sur y de la mirada que nos tienen y del norte y no sé qué. Yo llegué y remanija me puse y salió este bolero. Así que, para ustedes, aunque digan. No arranqué nunca. Otra voz a la derrota que golpea sin prudencia la razón, aunque digan y no socaven con mentiras ausente en la alegría, elegimos la canción más allá de todo mal y toda sombra, de masticar frente a la bronca. En este mundo de constante destrucción seguiremos fomentando la utopía al saber que une la mina el canario no cayó. Nuestro horizonte, elegimos ser el mapa opositor, aunque digan que no existe sur posible, hoy nos volvemos visibles en las calles del amor, más allá de todo mal y toda sombra, de masticar frente a la bronca, en este mundo de constante destrucción, seguiremos fomentando la utopía al saber que une la mina el canario no cayó. Pero el canario no cayó. Aún el canario no cayó. Pero el canario no cayó. Aún el canario. Bolerazo, bolerazo. Estaba pensando mientras cantaba, Sol, qué fuertes son las imágenes dentro de una canción que ya te llevan a todo lo que viene después. Que el canario no cantó, ya te lleva hacia un lugar. Sí, es como... Nada, yo le decía... Bueno, siempre hablamos con Nico, ¿viste? Pero el otro día no me acuerdo con quién era que conversaba, con Lisa, con Gaia... No me acuerdo. Es muy posible. Es verdad, con los dos. Soy muy habladora, pero... ¿En un sueño? De que este gobierno, la verdad que lo que me dejó fueron muchísimas canciones, porque uno tiene ganas de romper todo, honestamente, claro. Vamos a decir las cosas como son. Y a la vez tomar esa bronca y transformarla en algo que diga, bueno, ¿sabes qué? Uh-huh. Mira, por más que vos estés haciendo todo esto, las cosas van a seguir sucediendo y el arte va a seguir floreciendo y las calles van a seguir siendo del amor y te vamos a seguir haciendo canciones. Claro, y haciendo canciones. Qué bueno también que surjan estas letras después de un encuentro. Sí. Con compañeros y con compañeras. ¿La grabaron? ¿Está grabada esta? No. Está ahí en proceso de maqueta. Está preciosa, preciosísima. Che, ¿puedo hacer una pregunta? No. Porque esa guitarra tiene más cuerdas de las que yo he visto en la vida. ¿Por qué? Contanos un poquito, Nico. ¿Qué es? Esta es una guitarra de 7 cuerdas. Yo la guitarra de 7 cuerdas de nylon la conocí en Brasil, de músicos brasileros. Uh-huh. Es muy popular allá que los músicos toquen este tipo de guitarras. Y bueno, después me volví con la manija de decir, luego yo quiero una guitarra como esa. Y bueno, después de varios años encontré un muchacho en Entre Ríos que vendía, bueno, esta guitarra que estaba, era muy rústica, era, pero... Más rotita. Rústica. Sí, era muy rústica, las maderas todas anchas, todas, bueno. Y se la llevé al Negrito Carrasco, Oscar. Luthier. Que le hizo el luthier de acá de Santa Rosa. Bueno, de acá estamos en Toay. Pero le hizo toda una reconstrucción y bueno, él la dejó hecha una guitarra de verdad. Suena re bonito. Hermosa, hermosa. Y que la séptima cuerda es mucho más grave, ¿no? Lo que te acompaña es un cuerpo sí, más. Es mucho más grave. Algunos, o sea, se afina en sí, uh-huh. Pero algunos la puedes afinar en do, en si bemol. Claro. O sea, depende de las necesidades también de lo que quieras, uh-huh. lo que la quieras usar. Yo la veo, está hermosa. Un pero... chiste para estudiar y, sí. y enroscarse... Para siempre también. Recién lo nombrabas a Lisandro. Lisandro La Corte, ¿no? Cuéntenos un poco cómo es este grupo que han armado, digo grupo de gente, ¿no? Y también el proyecto que han armado entre todos ustedes, que está buenísimo. O sea, se juntan a componer, se juntan a tocar, ¿cómo es? Y la verdad que la comuna nació de estas manijeadas que nos pegamos con el Nico, de que por ahí decimos de largas noches uh-huh. hablando y estábamos con mucha necesidad quizá de compartir, de mostrar también la canción autoral de La Pampa, que es hermosa, o sea, nada, hermano, vos tenés unos temas que, por Dios. Y como que, digo, siempre quedan ahí, ¿viste? Como que en La Pampa cuesta darle ese changüí. Generar ese contexto. Claro, uh-huh. y del compartir y demás. Y bueno, y estábamos jugando con las palabras y salió como una trova. Y de ahí, bueno, teníamos una manija por hacer algo y salió la banda como una trova. Pero en realidad la banda ya es como... Ya tuvo que crecer. Y ya en lugar de un grupo de música pasó a ser un ciclo. Y ya ese ciclo pasó a ser un jardín humano. Entonces claro. ya todo el mundo se va sintiendo parte de la comuna trova, digamos, que participa. Y eso está buenísimo que suceda, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y nosotros nos damos lujito de acompañar los proyectos de las personas que están en el ciclo. No sé, bueno, tenemos el Lisan, que forma parte de la banda original, uh-huh. comuna trova, y el Nico de la Arada. Pero después, bueno, fuimos acompañando a Epu Nehuen, por ejemplo. Sí, de Pico. Pero han armado una cofradía re interesante porque claro. van para todos lados. O sea, a diferencia de lo que uno piensa o lo que mucha gente dice, que no pasa nada en la provincia no, de La Pampa claro. o esas cosas. Suceden un montón de cosas. Suceden un montón de cosas. Sí. Y está buenísimo, por ejemplo, yo porque lo sigo en las redes, a dónde van y todo, y realmente van a muchísimos lados de la provincia que no es fácil. Y gestión no. colectiva, no es que vienen con los sponsors. No, olvídate. Que bueno, este año incluso se nos hizo un poco difícil llevar a cabo el ciclo como queríamos, porque bueno, al ser todo recontra autogestivo, ¿viste? Nada, uno tiene que contar con cierto piso para decir, bueno, nos aseguramos que... Porque también La idea es hacer cobertura audiovisual, se graba en vivo, cómo difundir ese material, a la vez que quienes van a tocar se lleven su paga, digamos, porque tampoco queremos hacer la onda, che, vení de onda a tocar tus canciones, sino darle ese valor, que muchas veces nos cuesta. Pues son trabajadores de la música, claro, y de la cultura. Y nada, lo que decíamos hoy, a veces somos muy gratis. Claro, entonces como que es toda una movida que terminamos después. O sea, el primer ciclo que hicimos con el Nico, no sé, llevamos con Laurita Quintero, que es una grosa. Llevamos, no sé, una semana durmiendo 3 horas. Terminó el ciclo, parecía que nos había atropellado un camión, los dos, así, ¿viste? Pero, así. Pero la emoción, la satisfacción, el compartir... aparte, para mí es un regalo increíble estar compartiendo a la obra de alguien, ¿entendés? O sea, yo soy fana de mi jardín humano. O sea, vos ves mi música, mis listas, y son todas canciones de los pibes, que por ahí te pasan un audio, onda, che, salió esto, o por ahí subieron esto. Yo me escucho todos los discos, todos los temas que sacan. O sea, como que soy muy fana de la música de acá, ¿viste? Y tener el lujo de estar en el escenario compartiendo y viviendo esa emoción es... Estamos charlando con Sol Donati, con Nico Catalán, que hoy van a estar cerrando el Poesía Pampa Fest, que en esta segunda jornada arranca a las 4 de la tarde, acá en el Museo Olga Orozco, 13 de Caballería y Balcarce. Imposible que no sepas dónde está, imperdible realmente la convocatoria. Así que bueno, vamos a cerrar con un temita, ¿quieren? Vamos a cerrar con un temita, voy a tirar un chivo también. Dale. De hoy. Hoy voy a presentar Yenko, que es mi segundo material discográfico en lo que es el cierre de Poesía Pampa Fest. Y quiero tirar un chivo para la gente que por ahí quiere saber qué onda, cómo nace Yenko y demás. Sigan Música para Despertar, que es una ONG de España, de Granada, de España, que hace más de 10 años que se dedican a la formación de profesionales, acompañantes y familiares para la terapia musical con personas con demencia, digamos. Mira, ellos para la salud mental. Sí. Y nada, tengo la dicha de saberlos parte del Jardín Humano y su laburo es zarpado. Y bueno, Yenko se va a subir este mes, que en septiembre es el mes mundial de concientización sobre el Alzheimer. Se sube a su página web y todo lo recaudado es 100% para esa ONG. Así que nada, pasen, chusmeen la página, den una mano. Que puede parecer mucho, pero son 100 pesos, 500 pesos, lo que uno pueda sumar. Nada. Música para despertar. Música para despertar. Perfecto. ¿Con qué? ¿Querés que hagamos carta abierta? Dale. Bueno, vamos a carta abierta. Sol Donati, Nico Catalán y nos vamos de este bloquecito. Nos queda todavía un poco más de bestias. Composición a dúo, una carta abierta a Milei. Cantarle en estos días, lo real supera la ciencia ficción. En las calles se respira la porfía, en un juego de payana el mal menor. Me permito la cautela de la tinta, siento que no queda nada por decir. La canasta de alimentos está extinta y la luz es privilegio por aquí. Quiero alquilar en el hostel de la luna con el silencio acompasando el porvenir. Ser astronauta que descubre la fortuna. Paso manual del sobrevivir. Ser del florero la rosa que no marchita. El maquillaje que no revela dolor. Los tres deseos que pide a la mariquita. El pibe que sueña estrellas de neón. Ser pan bendito en la del reclamo estudiantil. La buena paga el oficio del abuelo, ser una voz en este intento de país. Soy promesa que no se cumple, del nunca estuve más cerca que de un quizás. Si hacer el arte significa hacerse el otro, que no sorprenda si me pongo el antifaz. Quiero alquilar en el hostel de la luna, con el silencio acompasando el porvenir. Ser astronauta que descubre la fortuna. El primer paso manual del sobrevivir. Los superhéroes no habitan en la taquilla. Y ser mezclilla es materia del holgazán. Hoy me declaro desertora de lo simple y a la tinta le libero su caudal. Ser pan bendito en la mesa del obrero, cartel en alto del reclamo estudiantil, la buena paga el oficio del abuelo, ser una voz en este intento país. La salida será siempre colectiva.